Scalesi. Con la letra E de su espalda, pienso en su nombre y me deslizo por la arboleda. Todo es piel de mundo, una palabra que no existe todavía, la madera de un incendio perfecto. Ella es todo bosque, la madre de los dragones, un mito inolvidable. Es todo bosque y bajo la atenta mirada de los pájaros se desencadena el rugido de la naturaleza. Y entonces se pone la vida en los tacos de salida, se dispara contra el cristal por la urgencia de la humedad. ¿Quién puede resistir la lluvia de esa mujer, su bata entreabierta, el anuncio del siglo, el paraíso por abrir? La miro con inexperiencia de turista, con un lago de cisnes en la boca en órbita lunar. Estoy con la nariz en la pantalla viéndola ofrecerse a cucharadas como un postre prohibido. Y en cada pequeña muerte prometo regalarle mis letras esta noche. En algún idioma aún por inventar, ella y yo nos comunicamos y así vamos dejando la promesa del orgasmo esparcida por la conversación. Llevo ya 3 horas subido aquí, a la cuerda floja que va desde el deseo hasta el peligro, y ya lo entiendo todo. Aunque no duerma a mi lado, esta noche duermo con una pantera.